Bueno, lo tenemos, saludándolo desde el estudio, lo tenemos del otro lado del teléfono a Luis Córdoba, conductor de dos programas, dos espacios aquí en la radio, Apiterapia, que va los jueves, y Tierra Libre, que va los domingos, con muchos años de trabajo y mucho conocimiento en torno al Instituto Nacional de Colonización. Luis, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes, a todo el colectivo de la radio, a Gonzalo desde el teléfono, a la administración, a Incontroles, a Vicente Lima, en fin, a todos, a ti también, y en especial a esta iniciativa de Ángeles Valparda, María de los Ángeles, que me invitó para hablar con esta mañana aquí en la radio. Bueno, por supuesto que siempre los temas de la tierra tienen que ser centrales en nuestro país y reflejarlos aquí en la radio. Cuando venimos de cierto rebrote del tema forestación por ese proyecto acordado entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, que plantea algunas modalidades de limitación de la forestación en nuestro país precisamente, pero vos siempre partís también además del marco de lo que está pasando con la desaparición de productores, en fin, del papel que debería jugar el Instituto de Colonización en este tema, ¿no? Mirá, recientemente, el pasado 12 de enero, se cumplieron 73 años de vigencia de la ley de colonización. Sí. En realidad, de una institucionalización por vía de la ley, de una larguísima aspiración de gran parte del pueblo oriental, que se inicia el reclamo de tierras incluso antes de la etapa del artiguismo. Fíjate que en Tacuarembó hay una figura impresa en piedra, donde dice que ya en 1810 el reclamo de tierras era tan importante que hubo una de las primeras sesiones de tierra a gente que necesitaba la tierra en lo que hoy es el departamento de Tacuarembó. Y el reglamento artiguista desde Purificación es de 10 de septiembre de 1815, 5 años después. Dentro de lo que fue el movimiento político artiguista, yo digo el artiguismo, sí, una de las leyes fundamentales se promulgaron prácticamente el mismo día. Una fue el tema de el código aduanero, no sé si será importante. Sí. Y lo otro fue el tema de la tierra, ¿no? El reglamento para el fomento y de la campaña en la banda oriental. Ahora, ese peso histórico es lo que nos da hoy la dimensión de seguir luchando por la tierra, como una gran demanda de los grandes desposeídos y postergados de la sociedad y del gobierno de turno. El planteo es tan fuerte, que incluso dentro de lo que fue el gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio, yo siempre digo, y subrayo Frente Amplio, no soy de los que dicen el fraude amplio, yo digo Frente Amplio, porque creo que la crítica tiene que ser con altura. Y en ese sentido, el recientemente desaparecido presidente, expresidente, doctor Tabaré Vázquez, en conjunción con la ministra de Educación y Cultura, la cardióloga María Julia Muñoz, cuando tuvieron la opción de rescatar el área donde estuvo el primer gobierno de artiguista, que fue en Purificación, en el departamento de Artigas, en el departamento de Paysandú, muy próximo a lo que es la meseta de Artigas, ahí ruta 3 a la altura del kilómetro, en la zona del Chapicuí. Sí. Desestimaron la adquisición por vía de la expropiación. El argumento de la ministra de la época fue que con media hectárea y colocando un monolito que dijera que ahí fue el cuartel de Purificación era suficiente. Y fíjate vos lo importante que sería haber recuperado todas esas tierras y hacer un centro histórico donde permanentemente se rescatara el ideario artiguista, el pensamiento político del artiguismo y justamente también el tema de la lucha por la tierra. Hoy por hoy, esa lucha por la tierra de que nace en la esencia de lo que es el proyecto político artiguista está teniendo eco en otros países, fundamentalmente en la Argentina. Hoy en la Argentina existe el proyecto Artigas reclamando la tierra desde la frontera con Bolivia hasta la Patagonia, desde la zona de Entre Ríos hasta las provincias que están con el límite de la cordillera de los Andes. Es decir, es una demanda a nivel general basada nada más ni nada menos que en el reglamento de tierras de José Artigas de 1815. O sea que si tendrá vigencia el reclamo de la tierra hoy en día, y si tendrá, y en eso que hacemos especial énfasis, ponemos acento en esa omisión que cometió el expresidente Tabaré Vázquez y la ministra de Educación y Cultura Muñoz, en consecuencia con otros ministros, porque eran todos gobiernos, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que en el gobierno frentista se quiso omitir el pensamiento político y la obra de José Gervasio Artigas. Y eso que se conmemoraban los 200 años, ¿no?, de la vigencia de todo lo que fue la gesta del artiguismo acá en la banda oriental, hoy convertido en Uruguay, ¿no? Por eso te decía, la importancia que tiene el tema de la tierra. El tema de la tierra es fundamental. Y a propósito de eso, cuando se cumplieron 50 años de la ley de colonización, desde la página del diario La República, Federico Fasano, en una conversación que yo digo, vamos a hacer una nota sobre colonización, sí, perfecto, dice, pero mire que le voy a dar dos páginas centrales. El día que se cumplieron, en 1998, los 50 años de la promulgación de la ley 11.029, el doctor Federico Fasano Mertens me concede dos páginas centrales para que escribiera sobre la importancia que tenía el tema de la colonización en el Uruguay. Y una de las referencias que hice fue un artículo que, en primer lugar destaqué la figura de Julio Castro, que desde las páginas de Marcha en el 45, no bien iniciado la edición del semanario Marcha, uno de los énfasis que pone es en el desarrollo del país, la escuela rural granja y el tema de la necesidad de un instituto de colonización justamente para desarrollar educación, producción, en definitiva, una verdadera reforma agraria. Bueno, eso lo escribí en los 50 años y además destaqué un artículo de Carlos Quijano, del doctor Carlos Quijano, director del semanario Marcha, que en el verano del 61 escribía sobre la importancia de que existiese un instituto de colonización al servicio del pueblo uruguayo para realizar una verdadera reforma agraria. En el 61 decía don Carlos Quijano, desde las páginas de Marcha, decía que cuando triunfara la izquierda y se eliminara el malicioso 3 y 2, o sea que los blancos y los colorados se repartían el gobierno, 3 por el partido que ganaba, si era siempre los colorados, y 2 para la oposición que eran los blancos, se iba a cambiar todo esto. Bueno, lamentablemente la realidad superó el pensamiento de un teórico como Carlos Quijano, porque cuando ganó el Frente Amplio, que tuvo una mayoría absoluta, no hizo la reforma agraria, lo que hizo fue una lavada de cara, digo. Es decir, hizo algo interesante, que fue adquirir más tierras, pero no hizo reforma agraria. Es más, Mujica nunca habló de reforma agraria, y cuando quiso hablar de reforma agraria, lo que hizo fue confundir al pueblo diciendo que colonización era la reforma agraria, y eso es una gran falsedad. Bueno, eso a modo de introducción. Sí, vos hablabas en un artículo que nos hacías llegar del marco de esta situación de colonización, del marco en que está la estructura de la tierra en nuestro país, ¿no? Porque no se trata de hablar solo del valor de la tierra y de su explotación, sino bajo qué estructura se explota, la cantidad de productores que se han perdido, para qué producción está dedicada, además repasar esos números. Sí, mira, yo antes de entrar a ese tema que es muy importante lo que vos me estás planteando, yo quisiera destacar la visión del legislador de aquella época cuando en su artículo primero dice: a los efectos de esta ley, por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra, de la tierra, y una adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la erradicación y bienestar del trabajador rural. En ese artículo primero sintetiza todo el objetivo de lo que es una ley de colonización, basada fundamentalmente en el asentamiento de gente, de su familia, y de una racional, es decir, producir racionalmente, es decir, tener todo en cuenta sin crear ningún desajuste en el medio, ¿no? Me pareció brillante, sí, esa redacción que se dio con la conjunción de todas las fuerzas políticas. Quiero aclarar que en el año 1945, tres años antes de la promulgación de esta ley, según artículos de la época y un trabajo que hicieron los profesores grado 5 de Facultad de Agronomía, un trabajo que muy sencillo pero importante, que lo hacían Gustavo Lueira, profesor grado 5 de Extensión Agraria, Facultad de Agronomía, y Jorge del Puerto, hacían una serie de resúmenes sobre el congreso que se hizo en 1945 en Paysandú, donde la Comisión Nacional de Fomento Rural tuvo una participación importantísima en la creación de colonización. Pero también destacaba que tuvo varios opositores. Dentro de esos opositores, el padre de Juan María Bordaberry, el abuelo del actual Pedro, fue uno de los que más se opuso a la creación de colonización. Sí. Y ahí entras a ver los intereses desde el punto de vista político, partidario, de clase social, de intereses económicos, como que siempre fue algo a lo que se le quiso retasear el objetivo que el legislador planteaba en ese artículo primero. Te digo más, una de las cosas que, y dicho por una revista, un admirador de Luis Alberto Herrera, me contaba que le decían el viejo Herrera, después de votar la ley, con una risa irónica decía, esto es un relato a nivel popular, ¿no? Sí. Dice que decía, bueno, le votamos la ley, y se sonreía sacarnamente diciendo, bueno, pero no le votamos el presupuesto. Es decir, la ley está, pero el dinero para la compra de tierras no aparecía. Bueno, eso a modo de introito, a modo de introducción de lo que fue la promulgación de esta ley. Y cuando me preguntás en el momento actual, bueno, yo lo que sí tengo que reconocer es que el Frente Amplio adquirió en sus 15 años de administración más tierras para colonización. Eso sí. Es innegable, los números de la realidad así lo dicen. Ahora, ¿qué se hizo? Y se hizo más de lo mismo. O sea, se compraron tierras, se le dio a gente que necesitaba, se crearon grupos colectivos, grupos asociativos para utilización de la tierra, se fomentaron los campos de recría, pero es decir, hacer un cambio sustancial de racionalizar la producción, promover agricultura familiar, una actividad con redes Amigos de la Tierra, allá por el año 2018, que promocionó algo de la agricultura familiar, pero hacer un cambio sustancial de que colonización cumpliera con el objetivo de la ley y que además tuviese otro papel protagónico dentro de la sociedad uruguaya, el Frente Amplio no lo hizo. Es más, no tuvo interés de hacerlo. Entonces, podríamos decir que más o menos hay unas alrededor de 5.000 familias que tienen usufructo de esta producción. Mira, concretamente hay unidades de producción familiar 3.422. Sí. Unidades de producción familiar en arrendamiento 1.858. Es decir, alrededor de 6.500 unidades de producción. Y si comparamos la superficie en el eje colonización, antes de la ley de urgente consideración de la llamada LUC, tenía más o menos unas 600.000 hectáreas en administración. bajo la ley 11.029. Aprobada la LUC, de un soplido, perdió 130.000 hectáreas que eran administradas por el ente estatal. ¿Por qué? Porque las fracciones adquiridas en la época del Banco Hipotecario del Uruguay, del área de la sección Fomento Rural, se le dio la posibilidad a los propietarios originales de que fueran desafectados del marco de la ley 11.029. Es decir, fíjate vos las consecuencias en este momento de la LUC. Un ente estatal como Colonización pierde 130.000 hectáreas por una resolución de tipo administrativo y de hacer poner en vigencia una nueva ley. Sí. Entonces, no sé si satisface tu pregunta, lo que te estoy diciendo. Sí, lo que te invitaba un poco a repasar algunas cifras que vos dabas en este artículo de cuántos productores han desaparecido y su significancia en cuanto a cantidad de hectáreas también, y qué ha pasado con las tierras de esos productores familiares en estos últimos 15, 16 años, ¿no? Bueno, en el censo del 2011 que hizo el gobierno del Frente Amplio, daba una cifra significativa de pérdida de agricultores familiares, muy importante. Y justamente esa migración a la ciudad, no hay reposición. Vos hablabas hace un rato, previo a que yo llamara, me pusiese en contacto con ustedes, decía María de los Ángeles, un tambero se va y no vuelve. Sí. Lo mismo, bueno, de la misma forma que se va un tambero y no vuelve porque no hay reposición, un horticultor, alguien que se dedica a la producción hortícola, se va a la ciudad buscando otro rumbo si es joven, o se va a jubilarse y no se repone. Es decir, eso es una pérdida muy importante. Ricardo Caiciales, gran amigo, fallecido, que también nos acompañaba en esto de la lucha por la tierra, en estos planteos, decía justamente lo mismo, la pérdida que tenemos en la población rural que se está yendo, en esos pequeños productores, y que no hay reposición. Es decir, para el Uruguay es una sangría que no tiene freno. Y las políticas sociales que se han querido hacer con el Instituto de Colonización tampoco han dado respuesta a esa migración del campo a la ciudad. Se ha querido decir que es un fenómeno histórico, se ha querido decir que es un fenómeno universal, cosa que es cierto. El planteo de este modelo neoliberal ha planteado justamente la migración del campo a la ciudad, creando lo que se llaman los cinturones de pobreza, las villamiserias, los cantegriles, pero no se da solución. Si miramos para el otro lado del río, en la Argentina, vemos que además del proyecto Artigas, lo que se ha hecho es a partir de la unión de trabajadores sin trabajo, es decir, trabajadores excluidos del sistema y agricultores excluidos del sistema, se ha creado un gran movimiento a nivel nacional, federado, de producción de agricultura orgánica en las casas, de gente sin tierra que quiere producir orgánicamente, o que ha aprovechado en promedio más o menos 35 metros cuadrados, y ha tenido un impacto muy importante. Bueno, acá en Uruguay no sería necesario hacer eso, porque tierra hay. Colonización, cosa que no ocurre en la Argentina. En Argentina, una de las consecuencias de la dictadura del 76 en adelante, hasta el año 80, fue la disolución del Instituto de Colonización. Para que el oyente se ubique en el tema, por una política a nivel de latinoamericana, en los años 40, fines de la Segunda Guerra Mundial, se instauró institutos de colonización, y en otros países colonización y reforma agraria, en INC o los INCORA, en todo el continente latinoamericano. Porque eso fue una propuesta del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, instaurada a partir de la OEA y del Instituto de Cooperación Agrícola, el ICA. Fíjense ustedes que países como, por ejemplo, la Nicaragua de Anastasio Somoza tiene un instituto de colonización. Guatemala, en fin. ¿Por qué? Porque había una en la política del gobierno de Estados Unidos, se dio cuenta de que había dos cosas que institucionalizar y tratar de darle una solución paliativa. El tema del derecho laboral y, por otro lado, el tema del acceso a la tierra. Cosas que tenían una gran presión desde el punto de vista social. Y entonces, volviendo al objeto de tu pregunta, lo que se ha hecho no da cumplimiento a las aspiraciones del pueblo uruguayo. Por eso es que se sigue fomentando como una gran sangría el tema de la migración y la pérdida de trabajadores, que además de perder trabajadores con una cultura en la producción, tanto en lo que es la lechería, en lo que es la granja, tareas de campo, no, la formación, lo que cuesta formar una persona en esas habilidades y destrezas, lleva mucho tiempo. Y además, desde el punto de vista institucional, con formación formal o sin cursos de formales, como pueden ser escuelas agrarias o cursos a distancia, eso también lleva mucho tiempo y tiene un gasto económico tremendo. Y por otro lado, lo que hay que calcular es el costo que tiene volver a adaptar personas que migran del campo a la ciudad. Hay unos estudios de que lo que está gastando a nivel local cuando está en su residencia, lo que está gastando, vamos a suponer, si gastase, por ejemplo, 1.000 pesos viviendo en el campo produciendo, o en el tambo produciendo, cuando viene a la ciudad, se multiplica por 33 el costo. Es decir, electrificación, saneamiento, construcción de casas, en fin, todos los costos que lleva tratar de localizar una persona y que viva dignamente, cuesta 33 veces más de lo que le sale al Estado mantenerlo en su situación de origen. Bien, Luis, quería en unos minutos finales tener un poco tu visión sobre el tema forestación, que a fines del año pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto presentado por el diputado Rafael Menéndez, diputado de Tacuarembó por Cabildo Abierto, que plantea limitar la producción forestal a suelos con índice CONEAD menor a 76, que estén a 300 metros de los cursos de agua, obligar a la rotación de esas tierras y, bueno, darle un poco más de un papel protagónico a la DINAM, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en el control de todo esto. ¿Qué te parecen esas iniciativas? ¿Cuál es en breves minutos la visión que tenés del tema forestación actualmente en contraposición de todo esto que veníamos describiendo? Bueno, en primer lugar te cuento que vi todo el proceso de formación de la ley 15.939, que es la ley forestal, allá por el año 1987 y promulgada, curiosamente, el 9 de febrero del 88. En resumen, te puedo decir que fue una necesidad de institucionalizar una producción que iba creciendo. Pero por otro lado, fue el primer gobierno de Sanguinetti después de recuperar la democracia. Sí. Cuando el país tenía extranjerizada la tierra en un 8%. Según el estudio publicado por dos académicos, ¿no?, el doctor Ricardo Petri Sanz, amigo y conocido mío, y el ingeniero agrónomo Freiría, el 8% de la tierra estaba extranjerizada. 1985-88. Hoy en día tenemos el 50% o más en manos de extranjeros. Esta ley en el gobierno de Sanguinetti lo que sirvió fue para sentar la base, es decir, la plataforma para instaurar hoy este modelo forestal. Bueno, lo que creo es que la forestación tiene que tener limitaciones. La ley del 88 es bastante buena. Y este proyecto, objetivamente, independientemente que lo hayan presentado Cabildo Abierto, claro. Este proyecto, bueno, ¿cómo será la cosa que hasta Cabildo Abierto plantea una ley para limitar la extensión de la forestación en áreas de tierra que tienen un índice CONEAD que no son preferentemente para la producción agraria. Me parece una medida atinada, me parece irresponsable. Ahora, lo que me sorprende es que gente de la izquierda haya salido a decir que esto no tiene ningún sentido, como por ejemplo Esteban Valente, digo, salió a decir unos disparates que, bueno, impresionante. No puede la forestación seguir creciendo de la forma que está creciendo, ocupando la tierra y llevándose, ¿no?, expropiándonos sin pagar un solo peso por el uso del agua. Porque te voy a decir una cosa, y lo quiero que la audiencia lo sepa. Según un estudio que hizo Ricardo Caiciels en Facultad de Ciencias, para producir un kilo de madera, se necesitan utilizar 500 litros de agua. Fíjate vos. Tremendo. Es tremendo. Y estas empresas que utilizan la madera producida en tierras que no son de prioridad forestal, no solo están estropeando el suelo, que se contamina, sino que se están llevando el agua. Sí. Repito, un kilo de madera, 500 litros de agua para producir. Así que los datos son escandalosos. Bien, Luis, tenemos que ir cerrando. Recordanos los espacios, día y hora, en los que estás en la radio también, donde hablas de estos temas. Estamos los jueves a partir de las 23 horas en Apiterapia en el Aire. Y estamos los domingos, es un programa que tiene muchísima audiencia, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, en Tierra Libre. Muy bien. Que visitando la página radiotierralibre.com tienen todos los programas, y también en el blog, entrando por el blog del Muerto, que colabora Eduardo, el director de El Muerto que Habla, también etiquetando El Muerto que Habla, también pueden ingresar a ver las noticias del blog actualizado todos los días y los audios y las noticias de Tierra Libre. Bien, ahí. Les agradezco la atención de invitarme. Saludos para todos los integrantes de la radio y los oyentes también. Muchas gracias y la invitación a seguir sobre estos temas en esos espacios. Un abrazo, Luis Córdoba. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Gracias. Chau, chau.